bailas y te reís, te mato. Arriba, que nadie se quede sin gozar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito y una media vuelta, un pasito y todos a gozar. Te quiere. Yeah.